9:14 a.m. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy iniciamos nuevo capítulo, capítulo número 7. En este capítulo nos habla sobre los regalos del reino. Y vamos a hablar sobre el apartado número 1. El apartado número 1 se titula El Último Paso. ¿Qué se pueden imaginar ustedes que se refiere? O los que ya, pues ya han estado en el curso conmigo años atrás, pues tal vez sí recuerdan este apartado. O tal vez no, ¿verdad? Pero bueno, en este apartado, El Último Paso, pues nos recuerda de que Dios nos creó a nosotros. Y que pues obviamente nos hizo a su semejanza, pero también se nos recuerda de que nosotros fuimos creados, pero no somos creadores de Dios. Así como nuestros padres, pues somos los hijos, ¿no? Tú eres hijo de tus papás, pero no eres, tú no creaste a tus papás. Obviamente dices, sí, pues sin mí no serían padres. Pero no en ese sentido, ¿no? Sino en el sentido literal de que ellos te parieron a ti. Bueno, tu mamá te tuvo a ti, ¿no? Lo que nos dice aquí es de que tú sí puedes tener a tus hijos, ¿no? Vas a tener a tus hijos. Es un ejemplo que igual, pues tal vez no lo estoy explicando muy bien, pero así nos los dice, ¿no? De que si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, pues el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. Entonces, la creación estaría por lo tanto limitada y no podría ser co-creador con Dios. Ahorita somos co-creadores con Dios porque Él nos creó a nosotros. Él nos da ese poder creativo, ¿para qué? Para que lo podamos extender. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Es lo que nos dice en este apartado. En cambio, el ego, por otra parte, pues siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Y ustedes lo pueden notar, ¿no? Cuando estamos dejándonos llevar por la vocecita, pues de bajo nivel, vamos a ponerle como un bajo nivel, ¿no? Porque no nos mantiene en un alto nivel de energía o de ánimo o de paz o de alegría. Y pues busca siempre, pues estar compitiendo. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero pues no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Es por eso que cuando tú sientes la necesidad de estar en otro lugar o de estar en otro universo o en otro estado de ánimo, pues eso nada más quiere decir que estás rechazando lo que ahorita estás viviendo, que no te gusta de alguna u otra manera lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque lo estás analizando a través de una baja frecuencia o a través de este ego, ¿no? Cuando tú aceptas tu vida y no lo sientes como una pesadez, no lo sientes como un castigo, es cuando puedes sentir el agradecimiento de estar aquí vivo, viva, presente, disfrutando de lo que se te está otorgando. Cada momento en nuestra vida, cada instante en nuestra vida es una oportunidad. Es una oportunidad para estar despiertos y decir gracias. Gracias por estar aquí, por mantenerme aquí y por estar tú a mi lado y por estar toda esta gente a mi lado, por estar el Espíritu con nosotros, por el Espíritu de Dios está guiándonos, ¿no? Dios no te va a limitar en nada. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Te pertenecen a ti y tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Ese regalo, el más importante, pues es el regalo del amor. El regalo del amor que nos los da a cada uno de nosotros, para que nosotros también lo extendamos, para que nosotros lo entreguemos a cada hermano, ¿no?, que nosotros tenemos. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, pues solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Hay que recordar también que solo la dicha es la que aumenta eternamente, porque la dicha y la eternidad son inseparables. Hay que recordar esta frase: la dicha y la eternidad son inseparables. Si tú ahorita te sientes dichoso con tu vida, con todo tu entorno, puedes experimentar un momento también de lo que es la eternidad. Y que cuando nosotros dejemos nuestro cuerpo físico, pues vamos a mantenernos en esa sintonía de dicha, de paz, de eternidad, obviamente. Se va a mantener por la eternidad. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres. Y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Y hacia esto es lo que te conduce el Espíritu Santo, para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. A esto se refiere pues el redespertar al conocimiento que nos da Dios. Esto es verdad, pero pues es difícil de explicar con palabras, porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo, y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, entre comillas, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Él es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le atañe a Él ni a lo que Él creó. Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. Entonces, a esto se refiere este último paso. Vamos a aumentar y vamos a expandir el amor eternamente. Si no percibes su expansión, pues significa que no sabes lo que es, ni tampoco sabes quién lo creó. Entonces su luz está contigo, te guía y se te da para que la compartas. Se nos da a cada uno de nosotros. Así que hoy es el momento para que tú puedas dar este último paso y reconocer quién es el que es eterno y hacia dónde te lleva la eternidad. Recuerden, dicha y eternidad siempre van de la mano. Entonces, que hoy gane la dicha en ti, gane la paz, gane la felicidad, gane el amor o predomine en ti, para que así lo puedas compartir, lo puedas expandir y lo puedas sentir. Vive esa experiencia, te la mereces. Te mereces vivir feliz, te mereces vivir en paz, te mereces la sanación de tu cuerpo, te mereces la sanación de tu mente, de tus pensamientos. No lo pospongas,

Entonces debe ser muy corta esta práctica al momento de seleccionar los objetos al azar. También cuando se te venga algún tipo de pensamiento que no te está causando paz, puedes decir pensamientos tales como: veo a través de los ojos del perdón, veo el mundo como un lugar bendito, el mundo me puede mostrar quién soy, veo mis propios pensamientos que son como los de Dios. Se los voy a repetir. Veo a través de los ojos del perdón, veo el mundo como un lugar bendito, el mundo me puede mostrar quién soy, veo mis propios pensamientos que son como los de Dios. Cualquier pensamiento que en mayor o menor medida esté directamente relacionado con la idea de hoy es adecuado. Los pensamientos no tienen que tener una relación obvia con la idea, pero tampoco deben oponerse a ella. Si ves que tu mente se empieza a distraer, se empieza a ir a otro lado, puedes pues recordar, ¿no? O si estás con otra persona y pues te está causando algún tipo de reacción, di para adentro silenciosamente: Dios es mi fuente, no puedo verte separado de Él. Dios es mi fuente, no puedo verte separado de Él. Y la idea principal: Dios es mi fuente, no puedo ver esto separado de Él. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día. Nos vamos a una pequeña pausa y los dejo con la reflexión.